Nuestros Niños. El programa para crecer y aprender en familia es dedicado a los interesados en el desarrollo sano, próspero y feliz de la niñez. Nuestros Niños es producido por Interactive Parenting Media y presentado por Collins Media Services. Este programa es para usted. Le invitamos a consultar a nuestros expertos y participar con sus preguntas y comentarios llamando al 1-866-966-4667. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Muy buenos días, bienvenidos a Nuestros Niños. Transmitimos desde California por Latinomix, la KBBF Tricolor, José el Sembrador, 700 AM KWMR, en México por miroradio.com, en Oregon por Qué Bueno, en España por Radio Antigafo, en Costa Rica por Paraíso en Marcha Radio y en el mundo entero por podcast en iTunes y en internet en nuestrosniños.com. Familias, el tema de hoy es procurando vivienda sana y digna para nuestros niños y familias. A tono con este tema, el pensamiento de la semana es la expresión que dice así: hogar, dulce hogar. Lamentablemente, muchos de nuestros niños y familias no cuentan con una vivienda segura, estable, apropiada o digna, y viven o sobreviven día a día en hogares más amargos que dulces. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Comentarios, consejos, consultas, todos bienvenidos llamando al 1-866-99-NIÑOS. Como de costumbre, tenemos folletos y boletos. Quien se anime a unírsenos en el aire. La vivienda donde crecen nuestros niños es como el nido en el que los pajaritos se preparan para la hora de emprender vuelo. Si el nido está ubicado en ramas firmes, protegido de las inclemencias del tiempo y de los gatos del vecindario, y es cálido, cómodo y acogedor, será el lugar propicio para que los pichones crezcan sanos. No es así si el nido es abatido por vientos, lluvias y zarpazos amenazantes, o si el frío o la incomodidad les impacta. Nuestras familias encaran numerosos y dolorosos desafíos en la tarea de encontrar hogares seguros y apropiados. Dado el alto costo de la vivienda por acá, nuestras familias a menudo tienen que ocupar espacios muy limitados, sacrificar la privacidad, compartir la vivienda con desconocidos, lidiar con propietarios inescrupulosos y enfrentar negligencia en el mantenimiento de la vivienda. Aparte, se someten a trato discriminatorio contra familias con niños o demás. ¿Conoce sus derechos? ¿Sabía usted que la Ley de Vivienda Justa de California cubre tanto alquiler como financiamiento y compra? ¿Prohíbe la discriminación por raza, origen nacional, sexo, orientación sexual, religión, condición familiar, edad, estado civil o discapacidad? ¿Y sabe usted cómo optimizar las condiciones de su hogar, sean cuales sean las condiciones o las circunstancias de su vida? El hogar es el cimiento de las familias estables. Tener lugares apropiados donde vivir ofrece a nuestros niños una base para sentirse seguros. Platicaremos con nuestros invitados sobre cómo resolver problemas de vivienda y cómo utilizar los recursos disponibles para que podamos habitar hogares dignos de nuestras familias. Bienvenidas sus llamadas. Si ya oyeron el teléfono, parece que alguien se está adelantando a llamar tempranito. Ahorita los estamos conectando. Pues hoy estamos estrenando el estudio de Latinomix, así que técnicamente estamos aprendiendo. Pero no queremos perder pisada. Estamos listos para proseguir, pues los invitados están aquí preparados ya para recibir sus llamadas con sus comentarios, sus consejos o sus consultas. Me acompaña todo un distinguido panel de invitados. Desde San Francisco nos acompaña Josías Aguiar. Él es manejador de casos en Compass Connecting Point y Compass Family Services en San Francisco. Bienvenido a Nuestros Niños. Buenos días, doctora. Gracias por su trabajo. Estuve leyendo en su sitio web y es admirable lo que están tratando de hacer y lo que están logrando ya con nuestra familia, sobre todo en San Francisco y en Oakland. Ahorita nos cuenta. Bienvenido. Representando a Fair Housing, Vivienda Justa del Condado de Marin, contamos con Beth Rader. Ella es consejera de prevención de embargos. Bienvenida a Nuestros Niños, Beth. Gracias, bienvenidos. Y está muy bien acompañada aquí en solidaridad con un caballero que también está escuchando y participando. A lo mejor se anima a hacer algún comentario luego. También dándose la manejada y la madrugada, desde el Valle de Napa nos acompañan representantes de Vivienda Justa del Valle de Napa. Tenemos a la gerente de programas, Elaine Sharp. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Y el especialista bilingüe, Eric Hernández. Muy buenos días y una vez más gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. Para eso estamos, gracias a ustedes por su trabajo, que sabemos que Vivienda Justa o Fair Housing, que está en todo el estado, creo que en todo el país alguna versión, es muy importante para ayudarnos a orientarnos, educarnos, a conocer nuestros derechos y poder conseguir el hogar, dulce hogar al que añoramos todos. Para empezar, menciona algunos de los problemas, de las dificultades que encaran nuestras familias, sobre todo si tienen niños. ¿Algunos ejemplos que han llegado a sus organizaciones de problemáticas de nuestras familias? Eric Hernández. Sí, cuando se refiere a los niños, es muy importante asegurarse que los niños tengan su propio cuarto donde dormir. Una de las cosas que nos pasó recientemente es tuvimos una llamada del hospital de un trabajador social de que tenían una familia viviendo en un cuarto y eran cuatro niñas y dos y los padres, ¿verdad? Y es inoportuno porque no hay un tipo de privacidad, no hay un tipo de decir, sabes que cada persona tiene su propia área, ¿verdad? Y cuando llegamos a hacer nuestra inspección, inafortunadamente, pues miramos que era más grande el caso que nomás el cuarto, ¿verdad? Había mojo, no había calentón, ciertas áreas estaban ya bajando, como la parte de abajo, se estaba inclinando hacia abajo. Ajá. Así que, ¿qué tenemos que tener pendiente? De la manera de que se nos sea posible tener suficiente espacio para que haya la privacidad que necesita todo ser humano, desde los niños que tengan su área, su esquinita, y los adultos que tengan privacidad para la intimidad y demás. Y cuando menciona hongo, moho en las carpetas o en las paredes por la humedad, eso sabemos que puede afectar la salud de los niños, la respiración y demás. Y si hay problemas más serios, como que se esté hundiendo la casa o que por aquí en área de terremoto no esté segura, todo eso hay que inspeccionarlo y pedir mejoras para que no vayan a ocurrir situaciones desafortunadas. Otras problemáticas que traen a sus lugares, ¿qué tipo de quejas o de pedidos? Beth Rader. Sí, tengo una perspectiva un poquito diferente porque trabajo para prevenir los embargos y la gran parte de víctimas de préstamos subprime en California eran de origen mexicano. Y entre 2005 y 2009 las familias latinas perdieron 66% de sus bienes materiales. Y por eso hay problemas claramente, porque los niños tienen que cambiar sus escuelas, las cosas así, y anda preocupando. Ciertamente, sí, con la recesión económica que ha dado tan duro a la situación de bienes raíces, nuestras familias que se unieron con los ahorros de toda la vida y trabajando tres trabajos para poder tener su espacio propio, su casita, su condominio y demás, que por esta situación de inescrupulosos hayan perdido o estén a riesgo de perder su hogar, eso puede traer grandes estrés y preocupaciones y hasta traumas, porque sabemos que bajo esa presión hay personas que pierden la cabeza. Y los niños, si los mueven de escuela, los separan de sus compañeros, pierden lo que se luchó tanto. Aquí están asintiendo los invitados. Ay, ¿qué dice el señor José Azaguiar? ¿Qué tipo de situaciones ustedes ayudan a las familias para? Sí, las familias que llaman a nuestra línea de crisis usualmente están enfrentando la posibilidad de ser desalojadas de sus viviendas. Entonces, ya sea por razón porque uno de los papás perdió su trabajo o porque el lugar no está en una buena condición para que la familia lo habite, o también a veces porque la familia está pasando por violencia doméstica, entonces la mamá necesita salirse con sus niños y encontrar otra vivienda segura y estable. Así. Ciertamente, sí, eso lo vemos en todas partes del estado y del país, que por la recesión económica, por problemas de que haya menos plata para pagar las rentas y no se puede cubrir la obligación, el riesgo de ser evacuado, de ser sacado, de quedarnos en la calle, es muy, muy amenazante y espanta a muchas familias. Y los que llegan a esa realidad, ¿a dónde acuden? ¿Qué refugios, qué albergues, qué lugares hay? Especialmente si han habido situaciones como de violencia que ya nos tiene traumados. Sí, familias, el asunto de la vivienda es problemático, pero hay soluciones, hay recursos. Por ejemplo, en Vivienda Justa, Fair Housing, sí, de NAPA, ¿el tipo de programas o de servicios que ofrecen? Uno de los servicios que tenemos es, digamos, de que una familia no pueda vivir en esa vivienda por razones de edad. Tenemos el Homeless Shelter, que pueden llamar el número de teléfono 707-253-6145. También una de las organizaciones con quien trabajamos es NAPA Emergency Women Services, que es NEWS. Es para mujeres que han sido abusadas por sus maridos. Y porque no nos va a dar tiempo de cubrir todos los números de todas las zonas que cubrimos, sepan que como en Napa, según en su condado, hay lugares similares. Albergues, refugios que por emergencia, por tiempo limitado o en transición para las familias en crisis lo hay. Preguntando si llega a Roma, ¿y esto tenemos derecho a todos, no importa nuestra situación migratoria? Sí, exactamente. También tenemos al St. Helena Family Center, ¿verdad? Para la ciudad de Santa Elena, y el Calistoga Family Center en la ciudad de Calistoga. Así que para recursos como eso es cuestión de llamar a Fair Housing, explicar la situación. Compass también sirve de recursos si la familia llama en crisis y ustedes le dicen dónde conectarse, a dónde acudir. Sí, también. José Saguier, excelente. Familias, el anuncio de hoy son casos de casas. Regresamos con sus llamadas de vuelta. Nuestros niños. Ahí estamos de vuelta. Ese fue el cortecito. Estamos aquí hablando de asuntos del hogar, cosas de casas, asuntos de vivienda, cómo conseguir hogares dignos, apropiados, seguros, sanos para nuestras familias, especialmente si tenemos niños o jóvenes. Tenemos recibidas, ya estamos listas con un par de llamaditas. A ver si está lista la primera. ¿Está lista Nadia? Adelante, Nadia. Nadia de San José dice que tiene un niño de 4 años. La escuchamos. Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, ¿cómo está usted? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo podemos servirle? Para el área de San José, ¿cómo me puedo comunicar? Porque yo ando buscando un apartamento, una vivienda para mi esposo, mi niño y yo, para vivir pues más sanamente y mejor. Así que están buscando un cambio. Están, ahorita tienen donde vivir, pero quisieran ver qué otras opciones hay y preferirían quedarse en el condado de Santa Clara, en la ciudad de San José. Sabemos que, como dije anteriormente, en todas las ciudades tienen su Fair Housing Vivienda Justa. El número se lo conseguimos pronto y se lo dejamos saber. Y aquí José Azaguiar le quiere responder también. Sí, bueno, también nos puede llamar a nuestra línea de crisis, que es el teléfono 1-855-234-2667, donde usted puede hablar con un consejero que le puede ayudar a buscar cuáles organizaciones en el área de San José están trabajando con familias de bajos ingresos para ayudarle a buscar esos recursos y encontrar una vivienda segura. Y Josías, usted representa Compass y que sé que tiene base principalmente en San Francisco y Oakland, pero dan también esos referidos a personas de otros condados, de otras regiones. Sí. Sí, los referidos son en todo el área de la bahía. ¿Y cabe mencionar que el costo? El costo de nuestros servicios, no hay ninguno. Tenemos que decirlo. A veces las personas se creen que todo esto cuesta y por eso no nos atrevimos a preguntar, a pedir, a procurar, a perseverar. Esto no cuesta, es derecho nuestro. Es nuestra responsabilidad de padres proveer un hogar seguro. Así que nadie, si piensa mejorar su situación mudándose, llame a ese número a ver cómo le sirve. ¿Nos quiere decir qué situaciones le está haciendo pensar mudarse? ¿Es que está teniendo problemas donde vive o...? Nadie de San José. Lo que pasa es que aquí donde yo vivo somos primos y vivimos tres parejas y cada quien en su cuarto. Ajá. Y pues ya quisiera vivir yo sola y yo educar a mi hijo a mi forma mía y no haber problemas. Así que está buscando que en el próximo hogar pueda tener un espacio con más privacidad, más espacio para su niño. Un niño de 4 años que creo que ya está corre bicicleta, si es el que yo recuerdo. Sí. ¡Oh! Pues sí, conocimos a Nadia de San José. Sí, que tenga también, eso también es importante, que tengan un lugar afuera seguro, sea de parques o sea en la vecindad, para que los niños puedan salir a ejercitarse. A veces por cuestiones de seguridad, los hogares se convierten en cárceles para nuestros niños, en jaulitas, y eso no ayuda. Pues esperemos que eso sí le ayude, Nadia. ¿Y qué tal si le mandamos un boletito? Vamos a encontrar qué boleto le mandamos, quizás de Tech o de otro lugar en su área para que vaya a disfrutar con su niño. Llame al número para ver si le dan las opciones de que su próximo hogar le dé el espacio que está buscando. Muchísimas gracias. Estamos hablando en asuntos de vivienda, familias. Si tiene llamadas con sus comentarios, consejos o consultas, puede venir pronto. No sé si Rosalba esté lista o pasamos a las voces de nuestra gente. Y ahora, voces de nuestra gente. la opinión de la comunidad sobre el tema de hoy. Cuando vaya a encontrar un edificio, un lugar donde vivir, antes de entrar, a chequearlo, a enterarse de cuáles son sus derechos, enterarse de quién es el que da mantenimiento y pues respetarse como seres humanos. Mi pregunta es, ¿cómo se puede lidiar en un edificio donde la gente en los demás apartamentos fuman y el manager no hace este caso? Se le ha comentado de que los vecinos fuman y él no coopera con la situación. Y lo peor de todo es que las personas que fuman son más como americanos y los que no fumamos somos latinos. Entonces es un poco incómodo estarle recordando a cada rato, el vecino está fumando, el vecino, no puedo abrir mi puerta porque está fumando el vecino y todo el humo entra a mi casa. Y yo en mi caso tengo una bebé de dos años, un niño de 8 años, y realmente a mí me molesta el olor porque yo no fumo. Entonces, ¿qué se puede hacer en ese caso? Pues yo pienso que con cuestión a la vivienda, que es bien importante que aunque seamos documentados o no documentados, nosotros tenemos la necesidad de un hogar digno, una vivienda digna. Y cuando haya problemas en la comunidad o en su hogar, pues tienen que llamar a las personas y decirles que le arreglen el lugar, o si están pasando cosas alrededor del lugar, pueden llamar a la policía si están viendo que hay problemas de pandillas, o también si algo se rompió y no se lo quieren arreglar. No se asusten, porque ustedes tienen que tener un lugar digno también. Nuestra gente siempre tiene consejos y situaciones que pueden servir a otros. Anímese, tráiganos las nuestras en el 1-866-996-4667. Cuando hablaron de conozca sus derechos, sabemos que tenemos derechos y responsabilidades, pero si los desconocemos no podemos implementarlos. A la hora de derechos, por ejemplo, esa situación de la mamá que dice, en nuestros apartamentos no se supone que se fume, pero hay personas fumando y me he quejado y no se ha hecho nada. ¿Qué recursos contamos? Empieza Eric Hernández. Ok, primero que nada, lo que nosotros le decimos a las personas es, si tienen algún problema, como en este caso es los vecinos fumando, pónganlo en escrito, ¿verdad? Pónganlo en documento, asegurarse de que ustedes tengan una copia para que en el futuro eso les pueda ayudar. Pónganlo, me estoy quejando, tal razón, quiero pedir la póliza de si se puede fumar, por decir si es en un apartamento o no. Normalmente lo que tienen que hacer los managers o los dueños es poner a un lado a una cierta sección para personas que fuman y ponerlos a ellos ahí juntos, ¿verdad? Para que no les afecten a los Así demás. Así que traemos la queja de manera tranquila y civil, porque también hay que saber cómo pedimos las cosas. Apuntamos, los ponemos por escrito con fecha para tener documentación de cuándo hicimos la queja o reportamos el problema. Y si hay algo que hay que mejorar, como que no hay un espacio para personas que fumen, que no esté impactando el aire de los demás, que hagan esa reforma. O sea, Saguiar, ¿tiene algo que añadir? No, estuvo muy bien. ¿Qué tal si el manejador no hace caso, si no hace nada, si ya has preguntado varias veces y sigue el mismo problema, señor Eric Hernández? Ok, y entonces lo que pasa ahí es, esa persona nos contacta a nosotros, nos trae la copia, ¿verdad? Ahí es donde viene a jugar la copia, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos es, le llamamos al manager o al dueño y le decimos, mira, tal día esta persona se quejó, ¿cuál es el problema? Y a ellos nos dicen, nos pueden dar una respuesta, nos pueden decir, ¿sabes qué? Estamos en trámites de mover a esas personas a otra unidad, ¿verdad? Y si no, en caso de que no quieran hacer nada, es cuando nosotros tenemos nuestros abogados que pueden pelear esto. Que se pueden entonces recurrir a la ley para que se hagan las mejoras, que nos sintamos respaldados, que nos sentamos... que quede nuestra voz. Y nuevamente, esto no importa nuestra situación migratoria. Beth Rader. Sí, es una buena idea cuando busques un departamento que sabe lo que son las reglas y por eso tienes opciones. Exacto, porque todas unas reglas a veces las hay por escrito, ojalá las tengan en español, o si no, buscamos la manera de traducirlas para entender, porque sabemos que guerra avisada no mata soldado. Es cuestión de prepararnos, saber a qué atenernos y saber cuando alguien está violando una regla, reportarlo. De buena manera es como llamar la atención para mejoría de todos, porque esto de mejorar la calidad del aire no es solamente para el niño de la señora que habló, sino para todos los vecinos. Señora Elaine Sharp. Y si no tienen una regla de eso, de fumar, pueden cambiar eso también. Pueden hacer que lo cambien. Pero necesitan poner todo en escrito, como Eric dijo. Así que se pueden añadir reglas y normas por pedido nuestro. Siempre hablamos de el que no llora no mama. Hay que, ¿verdad?, hablar, reportar para mejorar las situaciones. Hablando de vivienda, ¿tiene comentarios, consejos o consultas? 1-866-99-NIÑOS, como marcó el señor Gerardo de San Francisco. Bienvenido a nuestros niños, Gerardo. ¿Qué mensaje? Buenos días. Sí, mi nombre es Gerardo Rodríguez y vivo en La Ubata. Mi historia es de que estoy en un grupo comunitario que se llama Programa de Liderazgo Activo Local de Novato. Muy bien. Esta organización busca identificar una buena causa por toda nuestra comunidad latina para que tenga una vivienda justa y digna. Y estamos en un programa de líderes locales para buscar la participación de la gente latina, ya que 7 de cada 10 personas que viven en nuestra comunidad, ya sean maestros, empleados profesionales de la salud, paramédicos, empleados de tiendas, tienen que viajar desde lugares lejanos para poder llegar a su trabajo, creando tráfico pesado, contaminando las áreas verdes por la emisión de gasolina, debido a que donde viven encuentran una vivienda menos cara. Es por eso que buscamos, porque en los últimos años el 90% de la comunidad latina vive hacinada en una sola vivienda, a veces de un solo cuarto, o inclusive en un solo estudio viven como 6 personas. Es por eso que buscamos, por medio de este programa, buscar una vivienda digna para todos nuestros comunidades latinas. Señor Gerardo, ya le estoy sonando la campanita, perdón, para felicitarlos, porque esto precisamente es de lo que estamos hablando, de cómo cualquier padre de familia se puede convertir un líder uniéndose a otros para lograr cambios. En muchos lugares como Marín, que usted representa, condado, una de sus ciudades, sí se maneja de muy lejos para poder trabajar, porque cuesta mucho la vivienda en ciertos lugares, pero se pueden reservar ciertas zonas para que haya vivienda a costo más razonable. Quien quiera más información sobre sus esfuerzos o unírsele, señor Gerardo, ¿a dónde se puede llamar o ir? La comunidad latina se puede contactar con la señora Marta Miranda al teléfono 415-532-9762. Excelente. El teléfono se puede comunicar para todas las personas que estén interesadas en nuestro programa de liderazgo activo local para una vivienda justa para nuestra comunidad, ya sea también inclusive latina o anglosajona. Vamos a aplaudirle, señor Gerardo, que representa a muchos, que están logrando ya los cambios. Si supieran que hasta está llegando a la boleta electoral, los que vivimos en ciertas ciudades nos llegan a ciertas iniciativas, y es porque se consiguen suficientes personas quejándose de lo que hace falta mejorar. Se firma, los que tenemos capacidad de votar, votamos por aquello que pueda ayudar al bien común. Felicidades, Gerardo. Saludos a la señora Marta Miranda, que siempre está trabajando con la comunidad allá en Norton, en Marín. Y seguimos recibiendo llamaditas, porque de asuntos de vivienda sabemos que hay muchas inquietudes e interrogantes. Sabemos que hay dificultades que no sabemos a veces qué hacer o qué recursos acudir. ¿Está lista la señora Griselda o Rosalba? ¿A quién nos pasan? Bueno. Sí. Saludos. Mi nombre es Griselda Marroquín. Buenos días, bienvenida a nuestros niños. Sí, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Sí, bien, gracias. Mire, primeramente yo quería, referente a las viviendas, yo tengo 2 niñas, una de 7, una de 9, tengo pues una casa propia, pero los dueños son mi suegro y mi esposo. Hace 10 años tenemos otra propiedad que se quemó y ha costado mucho trabajo volverla a construir. A lo largo de este tiempo, mis hijas, yo les he procreado una ilusión a través de dibujos, material de casa que tengo, este sopa, sopita, este palitos, todo eso lo hemos construido, ese dibujo lo mantenemos siempre presente y este mis hijas siempre han crecido con esa ilusión que pues por medios económicos no hemos podido terminar. Entonces yo no sé, una sugerencia, una pregunta, si de qué forma puedo no quitarles esa ilusión a mis hijas, porque siempre han querido tener su propia casa. Ay, qué no lindo. Estar en junta con su abuelito, no por nada malo, simplemente por una propiedad, un lugar solo que estén ellas. Entonces una sugerencia y siempre estoy motivándolas a que van a tener su propia casa. Qué linda, señora Griselda. La verdad es que representa mucho también con ese sentimiento de ofrecerle a nuestros niños lo que quizá no hemos tenido oportunidad nosotros de tener de niños o de ofrecerles hasta el momento. Así que usted les tiene creando como un dibujo, le llamó, en el cual pone su sueño, qué es lo que aspira. Creo que en inglés le llaman como un vision board, que son las cuestiones que uno quisiera tener en el futuro. Si uno las visualiza y trabaja hacia ellos, puede acercarse a esas metas. Habla de que no quitarle las ilusiones. ¿Son realistas las ilusiones? Se llama que es el sueño americano, que todos lleguemos a poder, si trabajamos, hacer nuestra parte, a veces uniéndonos a otros, tener nuestro espacio, nuestra propiedad. ¿Qué dice la señora Beth Rader? Solamente cuando hablamos con mis clientes, con los embargos, dicen que necesitas ser honestos con los niños y que la familia podría salir más fuerte después de todo y que darles a los niños unas fechas, so saben que algo va a pasar. Qué buen punto. Siempre hablamos de hablarles con la verdad. No hay que decir toda la verdad que vaya nada más a preocuparlos o a confundirlos. La verdad apropiada a la edad del niño, la comprensión del niño, a las preguntas que nos está haciendo. Y como tú dices, tener unas fechas para que ellos sepan que Roma no se hizo en un día, que no va a ser pasado mañana, pero vemos en el calendario y decimos, estamos trabajando para ver si en este año o en este mes podemos lograr aquello. Los grandes nos toca hacer este trabajo. Tu trabajo es la escuela, que se acuerde que ese es el trabajo de la niña, no es construir la casa ni trabajar para la casa, sino hacer su educación para que pueda entonces seguir, crezca, aportar o llegar a la suya propia. Josías está sonreído. ¿Tiene algo que añadir a familias como la de Griselda? Bueno, yo creo que... ¿Griselda? Sí, diga. Sí, perdón. Sí. Mire, y yo como tal he fundado esa ilusión, hasta en sus ojitos se le ve la alegría. Uh-huh. Porque ellas desean mucho un perrito, una cada una. En donde nosotros vivimos no nos permiten porque por el lugar que es pequeño. Al igual forma ellos, como son niños, vamos a tener un perrito, es algo lo más grande del mundo para ellas. Entonces yo siempre tengo eso. Pronto, Dios mediante que no falte trabajo, su papi les va a terminar su casa y van a poder tener sus perritos. Qué lindo, entonces... Que ellas desean. Qué bueno, varios puntos con eso. Cuando tienen una ilusión como de un perrito, si no se le puede dar el perrito ahorita porque donde estamos en el presente no se permite, una mascota más pequeña que sí se permite, así tiene la práctica en cómo ser responsable, cuidar y demás, y alguien a quien querer y demás en lo que se puede el perrito. O adoptar los perritos de los vecinos o de los compadres y visitarlos regularmente para que se exponga al perrito. Pero como iba a decir, me parece que Josías le iba a responder algo antes. Sí, bueno, yo creo que es bonito el darle la ilusión a los niños, ¿verdad?, de que van a tener su propia casa y también, bueno, ya entre ya usted y su pareja, pues, haciendo el plan, qué es lo que requiere. Eso, porque ella dice ya pronto, pero pronto no se sabe si pronto es mañana o pronto es en 2 años. Hay que mostrarle más concretamente un calendario según la edad del niño para cuándo es pronto, ¿cierto? Cierto. Sí. Y mientras tanto, ya que él está haciendo dibujos en el Museo de los Niños de Oakland, le vamos a dar unos boletos allí para que puedan admirar el arte y hacer arte de niños. Y no le mencioné a Gerardo, que llamó de Marín, al Museo del Bay Area Discovery Museum, que lleve a los niños de su comunidad si no tiene niños, que regresamos con sus preguntas de vuelta. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. La doctora Marisol regresa en breve. Buenos días, mi amor, ¿cómo estás? El trabajo está horrible. El carro está en el taller. ¿Y me puedes dar café, por favor? ¿No preferirías leche de chocolate? crecen tan rápido. Enséñale a tus niños que la magia sí existe. Tráelos a celebrar el Día del Niño en el Monterrey Bay Aquarium y visita la nueva exhibición de Jelly's Experience, Medusas Psicodélicas. Los niños de hasta 12 años entran gratis. Llama al 1-800-555-8880 para más información. Estimados radioescuchas, jóvenes y adultos interesados en el bienestar de nuestros niños y jóvenes, nos urge conseguir patrocinadores para continuar transmitiendo este programa a nuestros niños. El que podamos hacerlo está en sus manos. Es hora de activarnos para evitar perder este foro en el cual compartimos y aprendemos por el bien presente y porvenir de nuestra niñez y juventud. Como bien nos dijo Isabel Allende, el mundo del futuro es de ustedes. Ustedes son los jóvenes, ustedes traen la energía, traen el pensamiento nuevo, traen todo lo que este país necesita. Por favor, participen. Si usted puede aportar la cantidad que sea o conoce a alguna persona, dueño de negocio u organización que pueda auspiciar el programa, por favor, llámenos ya al 1-866-99-NIÑOS o escríbanos a info@nuestrosninos.com. Gracias por su atención y aportación. Su ayuda nos ayuda a ayudar. Nuestra familia está creciendo y necesitamos un nuevo apartamento. He solicitado a 3 lugares, pero todos me negaron a causa de mi crédito. ¿Has oído hablar del Fondo Popular de la Misión o Mission Asset Fund? Ellos te pueden ayudar. Es una organización no lucrativa que ayuda a las personas a construir su estabilidad financiera. A través de ellos puedes recibir clases gratuitas financieras con cuidado de niños gratis y un préstamo para construir su crédito. Yo me uní a su programa el año pasado cuando necesitaba comprar un coche. He mencionado que este préstamo no tiene ningún interés y sin comisiones, tome el primer paso hacia ese nuevo apartamento y la estabilidad financiera de su familia. Llame hoy al 415-738-2559 o visite missionassetfund.org. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. Continuamos con nuestros niños. Nuestro número gratis es el 1-866-99-NIÑOS. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Seguimos conversando sobre las habitaciones, apartamentos y casas donde viven nuestros niños y familias. Como invitados recibiendo sus llamadas, nos acompañan Beth Rader, Eric Hernández, Elaine Sharp y Josías Aguiar. Únase a la plática con sus comentarios o sus ideas y sugerencias, sus quejas o sus preguntas, 1-866-99-NIÑOS. Y hablando de trabajadores comunitarios, ahora se nos une por una visita telefónica Florencia Parada. Ella trabaja con Parent Services Project, proyecto de servicios para padres en el condado de Marin, promotoras de Marin, mucho trabajo con los niños del Fairfax San Anselmo Center y demás. ¿Qué nos cuenta sobre asuntos de vivienda, Florencia? Hola, buenos días. Buenos Muchísimas días. Gracias por darnos el espacio para hablar de estos temas tan importantes como la vivienda justa. Eso y estamos. Sí, actualmente con Parent Services Project, que es el proyecto al servicio de los padres, estamos localizados en Canal, lo que es el corazón de San Rafael, y junto con nuestras promotoras y nuestros promotores, porque tenemos hombres y mujeres líderes, residentes de Canal, quienes están interesados en transformar lo que son los factores que afectan la salud de nuestra comunidad. En este caso, hemos específicamente en lo que es la vivienda. Estos 9 miembros que tenemos están trabajando arduamente para no solo identificar cuáles son esos factores, pero también para organizar a la comunidad, para darles a conocer y fomentar lo que son sus derechos como inquilinos, tengan o no tengan la documentación, porque todos como seres humanos merecemos vivir bien. Por lo que recientemente nuestro grupo organizó una caminata, tocamos más de 73 unidades, fuimos a diferentes edificios en lo que es el canal, entrevistamos a muchísimas familias, sorpresivamente las familias como que están listas algunas para hablar porque ya no aguantan más. Hay muchos factores internos que están afectando en la vida de la familia en los apartamentos. Tuvimos muchos problemas de moho, muchos problemas de plagas de chinches, de cucarachas. Pudimos ver las carpetas caminando en las salas de nuestros vecinos, las carpetas húmedas, las paredes llenas de moho, los baños que no funcionan, el agua caliente que no funciona por semanas, nuestras familias que vienen del trabajo, que necesitan bañarse o en la mañana y no tienen agua calientita en el invierno. Por ejemplo, hay también edificios en algunos apartamentos donde ni siquiera tienen la calefacción que está funcionando. Está también la falta de mantenimiento, que es uno de los grandes problemas que están sufriendo ahorita nuestras familias, y cuando quieren expresarlo el miedo, la intimidación que hay, la falta de respuesta rápida a estos problemas y luego también las amenazas que reciben porque que, expresan sus preocupaciones. Qué bueno que están haciendo esos sondeos, esas encuestas, esas entrevistas para que nuestra gente sepa que tiene voz y voto. Así que ya tienen problemas, tienen las razones o causas de problemas. ¿Qué están recomendando a las familias o qué pasos a tomar? Porque ahora vamos a hablar de informar sobre nuestros derechos. Exacto. Ahorita estamos trabajando en colaboración con Legal Aid y el proyecto de vivienda saludable y estamos primero haciendo como un cuestionario, estas entrevistas. Perfecto. Ya pasamos estas entrevistas, estamos enfocados en identificar estos problemas y ahora nuestro paso siguiente es una reunión comunitaria. Vamos a invitar a nuestras familias a las que entrevistamos están dispuestas a participar y a contar su historia, lo que les está pasando en una reunión comunitaria, en un house meeting, como le llamamos, en el canal, en donde vamos a tener también invitar a muchísimas otras organizaciones que trabajan específicamente con la vivienda justa. Pues desde ya les estamos haciendo porras, Florencia. ¿Qué número llamar quien quiera unirse a esos esfuerzos? Porque en la unión está la fuerza, familia, en persona, con palabras, con firmas, con por escrito. ¿Dónde llamar? ¿A dónde ir? Al 415-454-1870. Ahí puede usted llamar a Florencia o a William y les vamos a decir exactamente cuándo va a ser la reunión comunitaria y qué es lo que también y cómo también ayudar. Perfecto. A pasar la voz para que más familias vengan y participen. Sabe que Florencia nos está inspirando entonces a avisar a nuestra gente de otros anuncios comunitarios. Gracias por el trabajo que hace, porque ciertamente está pasando mucho en nuestra gente que es bueno, que es para reformar y para mejorar. No escuchemos nada más las malas noticias de las quejas y de los problemas, sino de lo que estamos haciendo con trabajadores como los aquí presentes para mejorar la situación. Gracias. Adelante, Florencia. Saludos a nuestra gente en PSP y por allá, porque hablando de San Rafael, tenemos varios anuncios en esa zona. Precisamente este sábado de 10 a 2, en la Escuela Media Davidson, vacunas contra la tosferina gratis. Las nuevas leyes de California requieren que los estudiantes que vayan a ingresar a séptimo grado presenten evidencia de la vacuna TDAP antes de entrar a la escuela en el otoño. Las escuelas necesitan prueba antes de que sus niños ingresen al séptimo grado, así que llame al 473-3078, código de área 415, y cualquier estudiante del área de Marín se puede llegar con el permiso firmado de sus padres el próximo sábado de 10 a 2 en Davidson, y como es en otros condados y ciudades, porque esto aplica a toda California. Séptimo grado necesita su vacuna o no entra a la escuela. También en San Rafael, este jueves a las 6:30 en el canal Welcome Center, el señor Cedillo, quien aboga en Sacramento por el Acta del Sueño, va a estar visitándonos y estaremos allí todos hablándole y preguntándoles qué podemos hacer para seguir apoyando el Acta del Sueño, el Dream Act, para que nuestros muchachos, aunque no estén documentados, tengan derechos a su educación superior. En San Rafael este miércoles estaré en el Canal Alliance con Familias Aliadas de Marín y el viernes estaré en Santa Clara en el Concilio sobre el Abuso Infantil hablando sobre cómo sanamos del trauma cuando ha habido abuso. ¿Qué anuncios tiene usted? Llámenos ahorita o entre semana, deje razón en el 1-866-99-NIÑOS que aquí anunciamos eventos de interés familiar. Bueno, venimos hablando de nuestros derechos, vamos a añadir más a la lista para que tengamos muy claro ¿qué debemos estar pendiente para que lo podamos usar? Empieza Eric Hernández, disculpe. Claro que sí. Algo sobre Griselda, ella hablaba sobre tener perrito. Perros, mm-hmm. Exactamente. Uno de los derechos que todos los inquilinos tienen es, pueden agarrar una prescripción de su doctor para tener un companion animal. O sea, que el médico puede hacer una nota, como si fuera una receta médica, que dice es, los niños le vendría bien para su salud tener un, porque entonces más que animal o mascota se convierte como en un asistente compañero, para ser un compañero. También, si una persona, digamos, no puede ver, también service dog, aunque en el contrato o en la vivienda digan que no pueden tener, no es un animal cualquiera. Es como si fuera una persona. Es uno de servicio, exactamente. Exacto. Si hace falta el perro para personas que no pueden ver o necesitan silla de rueda y el perro es el asistente, es importante usarlo. Lynn Sharp? En companion puede ser cualquier animal. No tiene que ser perro nomás. Oh, buen punto. En defensa de las otras mascotas que pueden servir también de gran compañía, consuelo, para calmar, para acompañar y para aliviar las penas de muchos. Muy bien. Niños medianos o grandes, no es solamente para niños, ¿correcto? No, es para cualquier persona. Otro de sus derechos que tienen, asegúrense de que aunque no tengan papeles, eso es algo común, no quiere decir de que ustedes no pueden, que no tienen derechos. Mm-hmm. Es algo muy importante que les sugerimos a las personas. Nosotros no contactamos inmigración, nosotros no hacemos nada de eso. Llámenos, nosotros los podemos ayudar con cualquier cosa. Si ustedes se quejan de que hay algo que le está fallando, por decir la estufa no sirve, es su derecho porque usted está pagando renta, ¿verdad? Para que se la cambien o la arreglen. Así que igual que uh-huh. la salud, que la educación, la vivienda digna y segura es algo básico, como per ser humano, tenga o no los permisos de estar en este país. Así que pídalo que en confianza, sin peligro, sin uh-huh. miedo de que esto no va a estar conectado sí. a las otras divisiones del gobierno. Sí, claro. Y aparte, si no se sienten a gusto dando su nombre y dando cierta información, lo que pueden hacer, nos pueden llamar y nosotros les podemos ayudar aún así. Así que y en español lo podemos poner en el nombre, podemos decir soy Verónica Castro. Exactamente. Y Lynn Sharp. Y también que no tienen miedo para decir algo, porque muchos piensan que lo van a sacar. No los pueden sacar por hacer una queja. Eso uh-huh. también es importante por ley. Hay una llamadita que llevo un rato esperando aquí desde San Francisco. Rosalba, bienvenida a nuestros niños. Gracias por esperar. ¿Qué tal, doctora Marisol? Gracias por darme la oportunidad de participar. Para eso estamos. Efectivamente, ya había hecho un comentario hace dos programas anteriores, creo, de mi experiencia de que se metieron a robar aquí a la casa. Mm. Y a mi vecina también a la semana siguiente se metieron a robar. Lo que pasa es que hasta la fecha no hemos recibido nada de la policía. Cumplimos con mandar el reporte de hacer el inventario de las cosas que se llevaron, pero no hemos recibido respuesta de ellos. Ahora, hemos llamado a las oficinas y nos dicen que van a venir, que nos van a llamar, pero nada sucede. Así. En el otro caso, por lo mismo de que yo firmé mi transferencia, recopiló firmas, se está cortando un poco el llamado. ¿Recopiló firmas, Diego? Uy, disculpe, Rosalba. Se está cortando su llamada. A ver si empezamos con lo que ella dijo, porque el señor aquí de Josías Aguiar de Compass en San Francisco, en situaciones porque, digamos, víctimas de crimen en los cuales se reporta a la policía, no se siente seguro en la comunidad, más de una vivienda o apartamento del área se están robando, aparentemente es con camiones de mudanza, mencionó ella hace par de domingos. ¿Qué hacemos? ¿Volvemos a dar la queja? ¿Hay otros recursos? Sí. Yo creo que es importante el seguir llamando y tratando de contactar al oficial que hizo el reporte. Si usted agarró el nombre o el número del oficial, entonces buscar a esa persona. Y si siguen sin darle respuesta, entonces yo creo hacer una visita a donde se puso el reporte de policía para ver si se lo pueden dar en persona. O igual, si no se siente a gusto yendo en persona, pues pidiéndole si tiene un trabajador social que sabe de su caso, pues que la acompañe para que vaya a pedir ese reporte. Qué buen punto. Así que hay que buscar aliados que nos acompañen como representantes, a veces hasta personal de la escuela, porque los niños estas situaciones les asusta, les afecta su concentración, su capacidad de aprender afecta a la escuela. Sé que algunos miembros de escuela estaríamos encantados de añadir nuestra firma o nuestra presencia para ver qué van a hacer y qué podemos hacer, porque no es solamente pedir, sino decir qué puedo hacer para prevenir o para mejorar esto que nos ha pasado. Así que usted dijo, aparte de volver a llamar, anotar todo, ir en persona. Es más difícil ignorar una persona esperando en la oficina que una llamada que se puede desaparecer, y acompañarse si no se siente cómodo yendo solo o por alguna razón prefiere no estar en un cuartel de policía sin compañía. Esperemos que eso les sirva, señora Rosalba. Como decimos, pedir, preguntar, procurar, protestar y perseverar, como lo hace usted siempre. Gracias por su participación. Vamos a tomar luego a Miriam, a Gabriel, pero ahorita vamos a las guías sobre el tema de hoy. Tum, tum, tum, tum, tum. Aquí pongo la musiquita yo misma. Para hogares seguros, asegúrese de que su vivienda tenga puertas y ventanas con seguros, pasillos y gradas iluminadas y despejadas, carpeta de goma o adhesivos en la bañera o ducha, cables eléctricos fuera del alcance de los niños, enchufes de electricidad tapados, barreras ante las chimeneas, radiadores y calentadores, alarmas de humo en buen estado, extintores de fuego accesibles, cordones de persianas y cortinas fuera del alcance de los niños, pintura no tóxica en paredes y ventanas, ausencia de asbesto en la construcción, plantas venenosas fuera del alcance de los niños, recipientes de basura tapados y, muy importante, piscinas y área de juego cercados y supervisados. Presente sus situaciones o soluciones, sus vivencias o preguntas sobre el tema de la vivienda en el 1-866-996-4667. Hay mucho que aprender sobre este tema, pero es muy importante porque donde vivimos, es que respiramos, es donde aprendemos, es donde crecen nuestros niños. A ver si pasamos a Miriam de San Francisco. Adelante, Miriam. ¿Está lista? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo podemos servirle? Pues bien, gracias a Dios y escuchando este programa tan lindo y tan importante para las familias. Gracias. Su programa también. Pues el trabajo de Causa Justa, como sabes, es apoyar los derechos de los inquilinos para que los inquilinos tengan un hogar digno y seguro, especialmente para los niños. ¿Tienes alguna pregunta en particular? Sí, porque ahora me acuerdo, es que invitamos a Causa Justa que se nos uniera, aunque sea unos minutitos por teléfono. Miriam Zamora, como organizadora y consejera en Causa Justa o Just Cause, es una organización multirracial, movimiento de base para obtener justicia para los residentes de ciertas ciudades, para poder tener más poder, ¿no? Claro que sí. ¿Nos quiere decir algo más sobre lo que hacen y cómo? Lo que hacemos también es que no solamente es como una pastillita y que todo el mundo vaya a su casa tranquilo, no. Desarrollamos conciencia para que la comunidad desarrolle su liderazgo y luche por sus derechos, porque en ellos y la unidad de todos está la fuerza. Eso. Nosotros les orientamos, les damos sus derechos y al mismo tiempo ayudamos en sus cartas, en cosas que son necesarias sobre los programas que desarrollamos. ¿Y quién califica? Lo más importante es que ellos agarren este liderazgo y estén bien claros y ponerse con nosotros, siempre llamarnos, decirnos, para poder nosotros apoyarlos. Exacto, lo importante es llamarles, decirles y entonces apoyamos. Y acordemos, no es cuestión de quejarnos y ponerlo en manos de otras, es seguir presentes y pendientes para ver qué podemos hacer nosotros. ¿Tiene algún ejemplo? Un ejemplo es que nosotros participamos en diferentes organizaciones, apoyamos los movimientos que están contra la injusticia y tenemos varios líderes, tenemos como 2,000 personas afiliadas a la organización como miembros, y entre ellos hay un número bien grande activo que es el representante de la organización. Maravilloso. Permiso, por falta de tiempo, nos piden cuál es el teléfono, a dónde llamar para más información, para hablar en confianza fuera del aire, quizás sobre una situación en particular o privada. Sí, por ejemplo, esta organización no es privada, es no lucrativa, es para la comunidad. Cualquiera puede. Y lo más importante es que hay una recomendación bien fuerte, es que cuando la gente va a buscar vivienda, siempre tiene que fijarse bien lo que renta, porque es su dinero que va de por medio. Tiene que pedir recibo, tiene que escribir a qué tiene derecho en esa renta, que le den recibo. Un contrato. Porque es un problema bien fuerte en la comunidad de que no le están dando recibo, y el recibo es necesario y es un reglamento. En este país. Así que pedir recibo, y cuando hablamos del acuerdo o contrato, tenga mucho cuidado antes de firmar. Asegúrese que entiende todo. So, como dicen, hay letra pequeña que a veces tiene algunas cosas que nos quitan poder o derechos. Si está en inglés, ver cómo lo podemos aclarar en español antes de firmar para que estemos claros. Cuentas claras conservan amistades y asociaciones. El señor Eric Hernández quiere añadir a lo que usted dijo. Claro que sí. Incluso si alguien no está seguro de lo que está firmando, nos pueden llamar también y nosotros les podemos decir qué exactamente están firmando. Perfecto, claro. Perfecto. Miriam. Y puede llamar a Causa Justa. Creo que ustedes tienen nuestro número, se lo digo también. Dígalo en su propia voz. Okay. El número de nosotros es 487. 9203 en San Francisco y el área 415. Maravilloso. Pero recuerden bien esto, nunca deben salirse si no tienen un desalojo por escrito. Y el escrito deben presentarlo nosotros para ver si es causa justa de desalojo. Oh, aquí están asintiendo los invitados al escucharla, así que no es porque se lo digan con palabra, con una amenaza. No, tiene que estar muy claro por escrito y una notificación oficial, ¿no? No es que cualquiera claro puede. Que sí, muy claro. Bien, muy bien. Y también yo diría, sobre todo si hay niños, no se vaya hasta que no sepa dónde va a ir. En verdad, no se va a quedar en la calle. Nadie puede sacarlo hasta que no tenga dónde ir. ¿No es cierto, Elaine Sharp? Puede sacarlo con una orden del juez. Y el juez solo ordena cuando el inquilino ha perdido un proceso en la corte. Eso, eso. Así que no nos espantemos. Que no pande el cúnico, como diría el chapulín. No nos precipitemos porque nos asustan esas palabras. Si no hay, de ahí no nos movemos hasta que no tenemos todo claro que tenemos que hacerlo, cuándo y a dónde ir. Elaine Sharp. Gracias. Esto es muy importante, sí, que tienen un contrato, pero también con los recibos. Que si te dicen que tienes que pagar nomás en cash y no te quieren dar un recibo, no tienes que pagar así nomás en cash. Puedes pagar con money order o cashier's check. Buen punto. Porque el pagar en efectivo por debajo de la mesa, después no tenemos un comprobante o saber dónde llega ese dinero y queremos evitar problemas, a veces podemos comprar el money order. ¿Y es mejor? Y así también si no tienes recibo, te pueden decir que no estás pagando y cómo lo vas exacto a probar. Exacto. Entonces la palabra de unos contra las del otro. El recibo es nuestro comprobante. Tener una caja, un folder, una carpeta muy segura donde guardar todos los papeles importantes. Beth Rader. Solamente quiero decir que muchos de los problemas con los préstamos en los bancos y los embargos es falta de algo escrito. Oh, y de veras, así que los embargos donde se pierde un hogar, una hipoteca, donde se ha puesto es porque había falta algo escrito. Gracias por su trabajo, señora Miriam Vergara. ¿Qué tal si una cancioncita que conocemos muchos, por Francisco Herrera, la versión de Casas de Cartón? Si oye la lluvia en los techos de cartón, qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Niños color de la tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué triste viven los niños en las casas de cartón. Qué alegres. Ciertamente. Muchas veces por la miseria, la necesidad, la pobreza extrema es que tomamos los sacrificios y los riesgos que tomamos para estar en este lugar por oportunidades y seguridad de nuestras familias y niños. Así que busquemos vivienda justa, apropiada, sana, segura para nuestros niños. Ya estamos casi despidiéndonos, así que a ver si tienen un mensaje final cada uno de nuestros invitados. Empezamos con Vivienda Justa del Valle de Napa. Eric Hernández. Sí, claro que sí. Una vez más, si gustan contactarnos, nuestro número de teléfono es 707-224-9720. Y algo bien breve, asegúrense de que cualquier pregunta que tengan, llámenos. No importa si no sea en el Valle de Napa, puede ser algo en cualquier parte de Estados Unidos. ¿Oyeron eso? Eso es importante. Repítalo otra vez. Si tienen cualquier pregunta, no tiene que ser en el Valle de Napa. Llámenos, nosotros estamos dispuestos a ayudarles y no cobramos por nuestros servicios. Lo lindo es esto, todos estos trabajadores estamos en la misma causa, así que nos conectamos los unos a los otros, no es cuestión de territorio o de zona, le decimos si no es aquí, ¿dónde? Para que llegue a la puerta apropiada. Exactamente, y recuérdense, Justa Vivienda no es un programa, es la ley. Es la ley en este país en el que estamos y en que están creciendo nuestros niños. Elaine Sharp, ¿tiene algo que decir de despedida? Él ya lo dijo, pero gracias. Cómo no. Gracias también a Fair Housing, Vivienda Justa del Condado de Marin. Beth Rader, ¿cómo se despide? Sí, Fair Housing es una agencia aprobada por HUD. Si hay un problema con discriminación en tu vivienda o con tus préstamos o algo así, podríamos ayudarles con una queja por o contra con HUD. Y nuestro número es 415-457-5025. Maravilloso. Y sabemos que usted estaba antes en el sector privado haciendo otras cosas y fue por la recesión económica que generosamente ha dedicado sus conocimientos y su tiempo a ayudar a nuestras familias, que como tú dices, usted dijo, gran parte son latinos los que estamos sufriendo con esta crisis, la recesión económica afectando la vivienda. Así que gracias por su trabajo. Sí, y el problema no se va el mismo. Necesita hacer algo. La gente tiene que actuar. No se resuelve solo, exacto. Así que como dijo, hasta puede ayudar con demandas hacia HUD, H-H-U-D, que es la Organización General del Gobierno. ¿Y Josías Aguiar? Sí. Si nuestras familias, tanto si tienen papeles o no tienen papeles, tienen el derecho de vivir en una vivienda justa y tienen el derecho de acudir a los albergues públicos en San Francisco. Así que, por favor, llámenos para hacer una entrevista y para ver si son elegibles para esos servicios. Y además también tenemos servicios de ayuda con el depósito o con el primer mes de renta para moverse a un apartamento si han pasado por, si han estado desamparadas. Así que llámenos, hay recursos para familias aquí en San Francisco, en la ley de la Bahía, así que estamos para servirles. Muchísimas gracias, y eso es Compass, que también visiten el internet, el que esté conectado, que es inspirador, los cambios y las mejorías que se han podido hacer cuando la gente habla, busca recursos, se une y defiende lo que nos corresponde como adultos, es nuestra responsabilidad por nuestros niños y jóvenes. Cerrando el programa de hoy, sepan que todo lo que estamos diciendo es cierto, aquí no le estamos debiendo nada a nadie, estamos confiando en invitados que tienen los recursos y los conocimientos para apoyarnos. Recordemos que todos merecemos habitar en hogares seguros, la ley nos protege contra la discriminación en la vivienda, informémonos. Si tenemos problemas de vivienda, anotemos toda conversación, guardemos toda documentación y procuremos orientación y representación. Le invitamos a seguirnos por Facebook, por Twitter, por iTunes Podcast, acompañarnos en Canal Alliance el miércoles, Canal Welcome Center el jueves, a vernos en El Despertar los jueves a las 6 por Univision y a leer nuestras columnas en Visión Hispana, Impulso, El Voz, La Voz, El Sol, mamanoticias.com, aliados a los medios de comunicación. Y les recordamos en nuestrosniños.com recursos, enlaces y guías para su información, educación, orientación e inspiración. Gracias Interactive Parenting Media, gracias a nuestros productores y a todos los que asistieron aquí técnicamente en el estudio de Latino Mix. Gracias a nuestros invitados, Elaine Sharp, Josías Aguiar, Beth Rader, Eric Hernández, Miriam Zamora, Florencia Parada y la voz de Francisco Herrera cantando. Y a ustedes, familias, quienes vivan donde vivan, hacen su parte para que todos nuestros niños vivan en viviendas seguras y dignas. Hasta la próxima vez en la misma estación, a la misma hora cuando celebraremos el Día de la Tierra, enseñando a nuestros niños a cuidar y conservar nuestro planeta. Adelante, familias, que sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Escuche Nuestros Niños todos los domingos a las 8 de la mañana. Nuestros Niños es una producción de Interactive Parenting Media y es presentado por Collins Media Services. El productor es Marco Berger. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Visite nuestro sitio de internet nuestrosniños.com y cuéntele a sus familiares y amistades sobre nuestros niños.